si ya me corro. No necesito terapia ni papel. Con tus pezones me drogo otra vez. Todos los días lo mismo, currar, cagar y pagar. Pero hay algo que me alegra cuando me pongo a pensar. Dulces como el infierno, pegajosas de placer. Cuando el mundo se derrumba, yo me aferro a tu poder. Tus tetas de miel, revolución, tus tetas de miel. Mi religión, tus tetas de miel. Mi salvación y a la noche, combustión. Tus tetas de miel, revolución, tus tetas de miel. Mi religión, tus tetas de miel. Mi perdición y al infierno. Me ponen de rodillas, las chupo, las muerdo. Me arrancan cosquillas, son dulces, son suaves. Me pierdo en su piel, el néctar sagrado, pecado y placer. Tus tetas brillando me guían de noche. Farolas divinas marcando el derroche. Me embriago en su aroma, me prendo en tu piel. Me tatúo tu nombre en el cimbre.